de los bolsillos, de las trabajadoras y trabajadores de la comunicación comunitaria. Hoy estamos en contacto con la vicepresidenta de Farco, con Laura Carizoni, a quien ya le agradecemos por darnos un ratito de su tiempo. Hola Laura, Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola, buenas tardes Juan Pablo, ¿cómo están por allí por La Pampa? Muy bien, y agradecides contigo por darnos un ratito de la siesta que no sé si la haces, sos de siestear a veces cuando podés o no, nada que ver. Así, cuando puedo un ratito de descanso viene bien para frenar un toque y volver con más energía a seguir con las tareas. Pero bueno, últimamente está bastante movidito el clima, la agenda de actividades. Está difícil conseguirla. Bueno, sí. esperamos que por ahí un fin de pronto nomás tengas la posibilidad, pero ahora vinimos para chupar de tu energía y de tu mirada, sobre todo, o de la mirada de Farco, si se quiere, Laura, porque después de la gran asamblea de abril y del trabajo incesante de Farco, conocimos la semana pasada algunos datos oficiales sobre la pauta y bueno, nos gustaría que nos cuentes, por triste que sea, cuál es la realidad de la situación de la pauta del Estado Nacional, sobre todo, Laura. Bueno, como vos mencionabas, a fines de la semana pasada, el viernes propiamente, desde la Confederación de Medios Cooperativos y Comunitarios, iniciamos una campaña en las redes sociales para que se pueda visibilizar cuál es la situación justamente de la pauta oficial del Estado Nacional en los medios, que viene siendo hace mucho tiempo, hace muchos años, muy concentrada y discrecional. Tengamos en cuenta que alrededor del 68% de la pauta oficial del Estado Nacional está distribuida en 25 grupos mediáticos de todo, estamos hablando de todo el país, ¿verdad? El 68% de la pauta, sí, en 25 grupos concentrados de medios. Sí. Y el análisis que hicimos también desde la Confederación es que entre diciembre del 2020 y agosto del 2021, analizando los datos estadísticos, alrededor de 7 millones y medio de pesos en pauta, solamente 0,6% se distribuyeron en 300 medios que hoy forman parte de esta confederación. Recordemos que la Confederación de Medios Cooperativos y Comunitarios, que se inició a fines del año pasado, reúne a diversas redes, ¿no? Entre ellas la red de radios comunitarias Farco, pero está también la red de medios digitales, la Coordinadora Nacional de Televisoras Alternativas, Arecia, que es una red de revistas culturales, y FADICRA, que es la Federación de Diarios y Comunicadores Cooperativos. Muy bien. Entonces, entre todas esas federaciones, grupos, redes, confluimos en una confederación que justamente, bueno, en estos tiempos la tarea más fuerte que está teniendo es poder visibilizar, discutir, abrir el debate sobre la necesidad de que la pauta oficial sea distribuida más equitativamente y con reglas de juego claras, porque hasta ahora viene siendo, en realidad, una situación discrecional, ¿no? Y supongo que, no sé cómo será la situación en la provincia de La Pampa, pero eso generalmente se repite el mismo criterio en los gobiernos provinciales y municipales. Claro. No hay claridad en cuanto a cómo se distribuye la pauta y para qué se utiliza también, ¿no? Que es como el otro punto que también hay que debatir respecto de las políticas públicas. Que habría que discutir. Lo cierto es que nos contabas recién, en datos entre diciembre del año 20 y agosto del 21, son un puñado de meses, ni siquiera es un año completo, el gobierno bajó 7 millones y medio de pauta en pauta oficial y de ese total el 0,6%, o sea, menos del 1%, fue lo que recibieron los 300 medios que se nuclearon en esta confederación, Laura. Uy, cómo son los números de duros. Digo porque también aparece en esta campaña de la que también queremos ser protagonistas el dato de que en una web promedio de un medio cooperativo, de un medio comunitario, necesitaría 34 años de pauta para recibir lo que Clarín.com recibe en un mes. ¿Esto es así? Este fue el análisis que hicieron los compañeros de los medios digitales, ¿no? Estos análisis surgen, como digo, de datos oficiales, ¿no? Lo que se publica como información pública. Y justamente la idea de hacer este tipo de, digamos, de señalamientos tiene que ver con poder visibilizar, ¿no?, a la población cuál es, ¿no?, y graficar de alguna manera, que a veces eso no nos llega más fácilmente, el análisis más profundo que hay que dar y debatir, a veces nos llega por medio de algunos números así, ¿no?, bien concretos y bien graficados, que nos despiertan, ¿no? O por lo menos esa es la intención de estas campañas en las redes sociales. Tal cual. Esperamos, por supuesto, una valoración de la sociedad, de nuestros medios, de nuestra tarea de todos los días, mejorada, si se quiere, después de lo que ha estado ocurriendo con la pandemia, el manejo horrible que se hace sobre distintas temáticas. Muchas veces lo vemos cuando se trata de noticias que tienen que ver con violencia contra la mujer o algún otro colectivo. Vemos una desmedida cantidad de pauta, además, siendo que muchas veces estos grandes medios tampoco juntan tantos clics o tienen tanta audiencia en comparación, Laura. Sí, y nosotros estamos viendo eso, ¿no? Que la audiencia no es necesariamente la audiencia el dato que se toma para repartir los porcentajes que se reparten en pauta oficial, ¿no? Pero de hecho ese es uno de los problemas, que no hay ningún dato claro y razonable, digamos, que un parámetro claro por el cual nos podamos guiar. No existe eso, nadie te explica, digamos, cómo se define, hacia dónde se dirige el monto de dinero que tenga disponible el Estado para pauta oficial. Entonces, esta es una de las cosas que queremos demostrar. Y tiene que ver también con, digamos, esto que hablamos de concentración, ¿no? En tal caso, nos pasa en otros ámbitos y dimensiones de la vida también, ¿no? Cuando hablamos de alimentos, pasa esto también, que pocos grupos reciben y manejan incluso también los precios de manera concentrada. Bueno, acá lo que nosotros decimos es que para poder justamente ampliar la pluralidad de voces, la diversidad de expresiones y la federalización, porque lo otro es que también está la pauta oficial muy concentrada en medios de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, ¿dónde queda el federalismo, ¿no?, y la amplitud de nuestro territorio nacional si todo se concentra en las grandes capitales? Esa es la otra discusión también. Entonces, entendemos que la pauta oficial tiene que servir para informar a la población, para hacer llegar información, actualidad sobre políticas públicas, poder estar, digamos, que la población reciba los mensajes que se necesitan desde el Estado, pero bueno, que justamente lo puedan hacer a través de los diversos medios que existen, que estamos, que lo hacemos legalmente, que lo hacemos cooperativamente, comunitariamente, obviamente sin quitarle también, digamos, a los medios, si se quiere, privados o de empresas, digamos, es otra discusión, pero que sí tiene que estar repartido y sí tiene que ser, por otra parte, como decíamos, clara. En ese aspecto, parte del camino y del proceso es poder llegar a una ley, ¿no?, nacional que defina el tratamiento de la pauta oficial. Mientras tanto, estamos en este trabajo de visibilizar cuál es la situación, porque muy difícilmente se puede construir una ley si no hay hay un poco más de trabajo, digamos, con el resto de la sociedad y con instalar la problemática. Y también sucesivamente se están gestionando reuniones con la Secretaría de Medios, en la cual, bueno, el año pasado hubo cambio de gestión, entonces también cada vez que hay cambio de gestión en algún organismo oficial con quien uno se está vinculando, suceden, ¿no?, también estos procesos de las transiciones donde hace falta volver a poner sobre la mesa algunas temáticas, y en eso Farco está trabajando también dentro de la Confederación, como les decía. Creo que esta definición de haber podido reunirnos en una confederación da mucha fortaleza y capacidad para seguir negociando, difundiendo, instalando, debatiendo todas estas problemáticas que venimos charlando. Por ahora también, Laura, nos sirve para tener reunida toda la información que se junta en esta campaña que saludamos, que reclama por la pauta oficial que reciben los grandes medios, los medios concentrados, y que por otra parte y en otra medida escasísima recibimos los medios cooperativos o comunitarios. Creemos, Laura, que la apreciación por parte del público en el interior del país, de las diferentes maneras maneras de manejar la información y de presentarla seguramente harán más fácil la cuestión entre quienes habitan las provincias que en CABA, donde parece que, bueno, ese porteñocentrismo de los grandes medios no les va a molestar nunca a quienes habitan en CABA y aledaños, ¿no es cierto? Pero la verdad es que nos ha modificado siempre para mal la calidad informativa, ese porteñocentrismo. Así que vamos a seguir siendo parte, Laura, de esta campaña para que se distribuya la pauta de otra manera. Los números, lo que se logra a través del trabajo de la Confederación de Medios Cooperativos y Comunitarios es mucha data dura que nos sirve para entender cuál es el despropósito, Laura. Así que te pediría, si te parece, no sé si otra reflexión, más datos o alguna otra mirada que nos hayamos olvidado hasta ahora. Desde ya te estamos muy agradecidos, Laura, ¿eh? Sobre este tema en particular, pedirles seguir compartiendo, visibilizando, teniéndolo en agenda, porque eso es lo que ayuda, como vos también decías, a que el resto de la población esté enterada y a que podamos tener el tema sobre la mesa para que nos dé más fuerza para poder discutir en los ámbitos en los que tenemos que discutirlo. Y sí, también me gustaría aprovechar estos últimos minutitos de la entrevista para recordar y volver sobre otro tema fuerte en el que estamos trabajando respecto de las políticas públicas, que tiene que ver con el artículo 4 de la ley 27.432, una ley del 2017, de la época del macrismo, que si no logramos cambiarla va a generar que a fin de este año se caigan todas las contribuciones específicas que existen para poder sostener los proyectos y el trabajo y el acceso a los bienes culturales por parte de la población, que están distribuidos en cuestiones de música, de bibliotecas populares, de cine, teatro y de los medios comunitarios también. Supongo que ustedes lo vienen tratando, porque es otra temática importante que todas las radios de Farco la estamos asumiendo como una lucha realmente necesaria. Pero bueno, aprovechar a comentarles que eso también es importante que lo sigamos trabajando con nuestras audiencias. A veces no se conoce tanto, ¿no?, la posibilidad, por ejemplo, que nos dan la recaudación que se hace por las contribuciones que hacemos todos los medios y que hacen las agencias de publicidad también ante ANACOM, nos permite tener proyectos financiados para poder escuchar, producir las radios y escuchar y participar las audiencias, por ejemplo, de proyectos, sean programas diarios, semanales, los micros, con un montón de información valiosa y necesaria para que se siga trabajando en la comunidad. Esto corre peligro en este momento, hay un proyecto de ley del diputado Pablo Carro al que necesitamos que se mueva y sobre todo reunir voluntades de los diputados y diputadas de la oposición para que este año y pronto se pueda dar por término, digamos, a esta caducidad y se reinstalen todos estos impuestos específicos que básicamente lo que buscan es garantizar el derecho a la producción de bienes culturales y al acceso de la población a esos bienes culturales, ¿no? En sus diversas maneras de expresión, de identidad, también de todo el territorio nacional. Tal cual, tal cual. Laura, lo hemos visibilizado a esta problemática, nueva problemática. Si se recuerda bien, hemos mencionado también que esta ley que está vigente y que va a hacer caer la financiación de prácticamente la cultura nacional, Laura, es una ley aprobada en el 2017 y le pone término a la financiación de la cultura al día 31 de diciembre de este año. Lo hemos contado y vemos con preocupación porque afecta a muchas áreas de la cultura y se ha señalado, Laura, a ver si esto lo tenés también, que afecta de manera directa e indirecta a 700.000 trabajadores de la cultura en la Argentina. Bueno, yo he escuchado otros números, pero bueno, no tengo la cifra exacta. No me extrañaría, digamos, que sea ese el número que mencionás. Y es como decir, bueno, por un lado es el trabajo de un montón de gente que se dedica en sus distintas dimensiones al trabajo cultural. Pero es también, porque digo, uno podría decir, bueno, es un reclamo sectorial, nos movilizamos porque afecta nuestros intereses como trabajadores, Eso es en parte cierto, porque no deja de, digamos, de ser una realidad, como cualquier otro reclamo de trabajadores de otros sectores, pero también, y no menos importante, es que justamente si este trabajo, si esa financiación para poder desarrollar proyectos culturales con estos trabajadores no existe, muy probablemente va a decaer muchísimo y va a quedar en muy pocas manos, de nuevo, y concentradas los bienes culturales que se produzcan, porque va a depender entonces si es negocio o no es negocio, si hay rating, si no, quién pone el dinero, o solamente en manos de algunos pequeños organismos públicos que puedan seguir existiendo. Pero de nuevo, volvemos a cerrar, en lugar de abrir a la posibilidad de más voces, de más pluralidad, de más diversidad, estaríamos cerrando la posibilidad. Sobre todo aquellos y aquellas que vemos que el trabajo en el campo de la cultura y los bienes que producimos, ya sea en películas, en recitales, en discos, en programas de radio, de televisión y demás, con una mirada comunitaria, realmente no vamos a tener muchas posibilidades de seguir desarrollando esta tarea, porque justamente si la cultura solamente es un negocio, bueno, la van a realizar quienes tengan dinero para eso. Entonces vamos de vuelta a estar cerrando posibilidades de las comunidades, de las cooperativas, de las personas que tienen otra mirada sobre la cultura, ¿no? Una mirada transformadora, una mirada, como decía antes también, de expresión de las diversas voces. Bueno, sobre todo eso tenemos que seguir trabajando. Este 28 de abril, este jueves, va a haber manifestaciones al respecto en el Congreso de la Nación y también acá en Córdoba Capital, y la idea es seguir multiplicando actividades y maneras de instalar la temática de vuelta en la agenda pública y sobre todo, bueno, también despertar las conciencias de los diputados y diputadas que tienen que votar esta ley que propuso, este proyecto de ley que propuso Pablo Carro, o bien, digamos, se puede construir y modificar, pero básicamente lo que pedimos es no dejar de tener las afectaciones específicas, porque si no va a ser muy difícil poder obtener fondos para que se sigan financiando todos estos proyectos. Definitivamente, Laura, la verdad es que vamos a seguir acompañando, poniéndole el cuerpo en la medida de lo posible, la vamos a seguir militando. Solamente se trata de una extensión de la vigencia de aquella financiación por 50 años, pero está difícil en el campo político, así que hay que buscarle la vuelta, y también esperamos que se nos atienda desde el funcionariaje nacional, sobre todo, Laura, porque la extinción de esos fondos afectaría no solo a los fondos Fomeca del ENACOM, que es lo que le toca a los proyectos comunitarios de comunicación, sino que también afecta a las bibliotecas populares, a la Radio Televisión Argentina, al INAMU, al INCA, al Instituto de Teatro y bla, bla, bla. Por eso hablamos de la cultura nacional y del trabajo de tantas personas. Laura, te estamos muy, muy agradecidos, estamos en contacto y te agradecemos este rato, pero bueno, nada, tenés el micrófono a disposición todavía por si querés remacharnos un poco más en la cabeza con respecto a las problemáticas que enfrentamos. Es cierto, Laura, la gente que nos escucha, nuestras audiencias saben de qué vamos, ¿eh? Me imagino, tienen mucha experiencia ahí en Radio Kermés. Bueno, por un lado, decir que la agradecida soy yo por incorporarme en la programación de ustedes y poder llegar a las audiencias pampeanas. Y después, bueno, estar atentas, me parece que obviamente estos temas que venimos charlando son ejes de trabajo muy fuertes para este año de la red, pero también contarles que en la Asamblea hemos trabajado propuestas para desarrollar desde abril, digamos, hasta la Asamblea próxima del año que viene, volver con los espacios de formación, los encuentros presenciales. Vamos a tener un encuentro de mujeres y diversidades a fines de mayo, de las compañeras y compañeros de las radios de Farco. Hay mucha agenda de trabajo por hacer y seguir entramándonos, porque esta es la manera en la que construimos la comunicación comunitaria en todo el territorio. Muchísimas gracias, Laura, y que tengas muy buena jornada, ¿eh? Igualmente, hasta pronto. Hasta pronto, ahí estaba la vicepresidenta de Farco, que también es parte de la Confederación de Medios Comunitarios, Cooperativos y Comunitarios, y que desde donde reclamamos tal cual la cuestión de que la pauta oficial es un derecho de la comunicación comunitaria.